Buenas noches, brocoleros. Qué música introspectiva nos trajo nuestro amigo Ruchansky, que ya vendrá y nos explicará cómo es su labor, cómo es su don, explicarnos qué música nos trajo para el programa. Buenas noches, Leo. Buenas noches, Sofi. Buenas noches, Hernán en el Bolsón. Buenas noches a todos los amigos y compañeros de Radio Go que nos están escuchando. Sí, a Sol, Helicópteros, a Valentín. Bueno, a los que siempre están con nosotros. Nico saludando, Pablo, el Chino, etc. Hablaremos con todos ustedes en el día de la fecha. Por supuesto, saludos a nuestros queridos amigos que están esparciendo el virus brocolero por allá en distintos lugares del país. Bueno, obviamente los amigos de Radio Oga, El Bolsón, nuestra casa matriz, 103.5 MHz. Algún día alguien, me gustaría que alguien me explique lo que es MHz porque nunca lo entendí. El Radio El Arca, FM 100.1, Bariloche, los amigos de Bariloche, siempre cerquita de El Brócoli. Salta, FM Natura, Mar del Plata, FM La Azotea, de La Azotea, perdón, y Radio Curva de Salsipuedes, Córdoba. A todos muchas gracias por siempre aguantarnos. Todavía no sabemos cómo lo hacen, pero lo hacen. Buenas noches, señor Basalo, ¿cómo le va? Muy buenas noches, asustado. ¿Asustado? ¿Por qué asustado? ¿Estás asustado? Bueno, hoy vamos a hablar de algunas cuestiones que al menos a mí me asustaron un poco en la semana. Otras me hicieron reír un poco más, pero asustado por las tremendas piedras que cayeron hoy. ¿En dónde cayeron piedras? Casi que te fui a buscar corriendo a la otra punta de la redacción para que vayan a ver el tremendo pedregullo que caía por el balcón. Nosotros en la redacción tenemos un balcón muy largo, vamos a explicar. Donde balcón casi, corrido que le dicen. Balcón corrido, exactamente. Donde, ¿qué entraremos? 15 personas una al lado de la otra pudiendo presenciar un espectáculo fácil. Ponele, bueno, con ganas. Éramos 5 o 6 mínimo hoy viendo esos tremendos cascotes caer sobre los techos de los autos, que bueno, al menos los que estaban ahí no la pasaron muy mal. Hubo uno que atinó, o sea, el chabón en medio de la tormenta y en medio de los cascotes que caían, el tipo, con miedo a que se le abolle el auto, supongo, por un exacto, pedazo de sí, piedra. Sí, sí. Es como que, bueno, se paraliza la ciudad donde y perdés el raciocinio. Digo, unos se paralizan del terror y pierde un poco el raciocinio. El chabón se subió al auto y casi que salió picando y se pone a dos autos que venían por la misma calle en un piso con 2-3 centímetros de agua. En fin. Cosas, por otra parte, también no poco importantes. Muchísima gente en las ciudades cuando graniza, yo me imagino la preocupación por la cosecha. Y no estoy hablando de los ojeros, ¿sí? Digo, hay muchos que deben pensar cada vez que graniza por sus pagos, la puta, si estoy teniendo mi... ¿Quién está silbando? ¿Ruchansky? Un vecino, ¿no? Sí, porque acá es una casa abierta, incluso para los vecinos que también nos aguantan todas las noches. ¿Se han perdido muchas cosechas con la graniza de hoy? No lo sé. Lo que también me preguntaba, más allá de eso, habría que corroborarlo. ¿Quién no ha perdido, sí, una cosecha por granizo? Supongo que todos deben tener alguna experiencia, no solo los que viven acá, sino los que viven en distintos lugares del país, digamos, no solo en Capital, sino en las distintas provincias. Supongo que alguna vez deben haber tenido una piedra helada, sí, como un corazón sin amor, dándole a sus flores tan queridas, ¿no? No debe ser la primera vez. Y lo que también pensaba hoy es, qué loco la psicosis que se genera a través de un hecho, en un punto natural, ¿no? Como que caiga granizo. Y pensaba en la gente de TN, ¿no? Y encima lo que se tiene, el churro amargo que te tenés que fumar, si no vivís en el lugar, por ejemplo, hoy estuvieron con pelotitas de tergopor, como suponiendo era, como era fascinante, medidas. Era como el... A mí me recordó cuando te mandaron a preparar la maqueta del sistema solar, ¿viste? Exactamente. Que tenía sobre la mesa un montón de planetas. Pelotas de tergopor. Y los tipos decían, bueno, si te pega esta te mata, si te pega esta más chiquita te rompe el espejito retrovisor. Ahora, yo me pregunto el tipo que por ahí está en otro lugar en Martín, del país. En San Martín nos informan que cayeron de estas, pero en Escobar nos acaba de llegar un Twitter de que están cayendo de estas. Exacto, un programa sobre piedras de hielo. Loco, maravilloso. Ahora, si estás, no sé, en Catamarca, ponele, y no granizo, ¿qué onda ver TN? Yo siempre me pregunto eso, ¿cómo te fumás Ah, dos tipos que además parecían Mario y Marcelo de Todo por Dos Pesos, que hay uno que se hace la peinada, la famosa peinada a la cachetada, que se deja crecer el pelo de un lado y se tapa la pelada, un tipo joven encima. Quédate pelado, flaco. ¿Cómo se aguantan eso? Digo, porque realmente, un programa sobre hielo como si fuera, no sé, asteroides. En fin, más allá de eso, ¿estás bien? Venís medio cascoteado, ¿no? Sí, pero cansado. No hice muchas cosas el fin de semana, pero no sé por qué arranqué un lunes cansado. Los lunes cansados son tremendos. Y dije, hoy tenemos que mover un poco la pelota en el brócoli si queremos divertirnos. Bueno, y lo vamos a hacer, me parece. Podríamos decir que vamos a jugar al billar para ponerlo en clima, ¿no? Porque no es jugar a la pelota, es jugar al billar. Es algo más pesado, algo más de antaño. Nos vamos a poner ochentosos. Y no precisamente por la música. Nos vamos a poner ochentosos porque vamos a recorrer el programa de la mano de uno de los personajes emblemáticos de los ochentas, que no hace mucho estuvo dando vueltas por tele y radio hablando de algunas cosas que a nosotros en este programa nos interesan. ¿Paolo el rockero? No. No, yo te voy a tirar, y le voy a tirar a los oyentes, una sola pista que a mí me dolió durante toda mi adolescencia, porque era de las vedettes, creo que la que más me gustaba, que es que en la película Los Bañeros Más Locos del Mundo, si la memoria no me falla, le hacía el novio a Mónica Gonzaga. Novio mala onda. Activa. Novio que te cagaba trompada. Te pegaba un sopapo si la mirabas a Moni. Bueno, digo, para el que tiene esos recuerdos, por ahí va nuestro personaje. Es un personaje. Oyentes jóvenes del brócoli, más jóvenes que nosotros, que lo debe haber, supongo yo, y no lo han visto. El brócoli, podemos decir que recomienda especialmente ver Los Bañeros Más Locos del mundo. Es un ejercicio brocolero, es escuela brocolera. El brocolero que no vio Los Bañeros y Brigada Z, o sea, no brocolió. Es así, no brocolió. Es más, recomiendo una película muy que a mí me produce desmayos de risa, que es Mingo y Aníbal contra los Fantasmas. Uf, por favor, tremendo. No puedo dar demasiadas recomendaciones, pero si tienen un brócoli cerca. Psicodelia criolla, sí. Made in los 80. Increíble, sí. Increíble, con Tristán, sí. Entrando enloquecido a una casa en medio de la noche, con un ojo absolutamente dado vuelta. Tuvo una historia con unas bolas de fraile. El que no la vio, la tiene que ver. Aparece de fantasmas, no, es fascinante. Fascinante. Una frase de esa película que dejo así como. Nos vamos. No sé si se acuerdan de Aníbal en Number One. El que interactúa con Minguito, en un momento dado tira. Calabró. Gracias. Es el brócoli. Tira la mancha a la señora de la casa con dulce de leche. Entera, boludo. Pero entera, de punta a punta. A ver si se lo imaginan. Todo de blanco y la señora toda manchada de dulce de leche. Y el. Este señor, Aníbal, dice. ¿Abrió un sifón por las cercanías? ¿Sí? Bueno. Ese tipo de película debe ser vista, amigos. Nosotros nos vamos a por. ¿Habrá alguna empanada por las cercanías? Vamos a tratar de mejorar esto, ¿sí? Nuestro ánimo, nuestra lucidez. Y volvemos. Un abrazo para todos. No se vayan, ¿eh? Aguántennos. Thank you. ideal para una noche, ¿no? Así como esta, así medio nulosa. De brócoli, lluvia y un poquito de amor. Brócoli, lluvia, amor de entrecasa, ¿no? Pero ese amor de entrecasa, lindo, ¿no? Que uno está instalado, a gusto, como para bailar un poquito del living. La verdad, Ruchengi se zarpó. ¿Qué es lo que estamos escuchando? Ni vos ni yo lo sabemos. Esta es una cortina, Leo. Creo que esto es elección tuya, ¿no? Que mira, Leo, estás romántico, Leo. Que, vamos a decir, no es lo que vamos a escuchar a lo largo del programa. No es lo mismo lo que escuchamos enteramente en los cortes de aire de las cortinas con las que entramos acá. Exactamente. Para aquel oyente que está como tratando de seguir la lógica musical del programa, siempre recuerden que lo que pasamos en los cortes son temas enteros del artista que está publicado en Facebook. Y todas las cortinas y demás son, bueno, flashes de Leo, ¿no? O sea, Leo lee cómo viene el clima y nos tira, ¿sí? Ahí un buscapié. Acá quiero agradecerle particularmente a Nico Carri que, además de estar siempre acompañándonos y dándonos la información de qué es un megahertz, después lo voy a leer, posteó Mingo y Aníbal contra los fantasmas completa. O sea, que el que no la ve no puede decir que no tuvo la posibilidad de verla. Agradezcanle a Nico. Nico, muchas gracias. Realmente, esto es un servicio canábico, ¿sí? ¿Cuál es esa seña, no, Sofi? No, se puede decir en al aire. La evitamos. Bueno, bien. Tenemos un mail de un oyente, sí, que nos lo mandó para el programa pasado, pero la verdad que estuvimos corriendo porque ahora con 2 horas nos queda medio cortina la cosa, de Pablo Canelada, que nos contaba de una situación vivía...